lo juntamos, vieja. Vamos a gastar solo un rato, vieja. Ahí. Sí, hermano, bueno, salgamos a callejar, por mano. Ya, pues loco, camina para acá al toque. Ya, hermano, me limo en la raura y camino al toque. Ya. Hoy salí de mi habitación donde el frío te atrapa. Sí. Donde cada paso que doy es una magia. Yo casa, ahora la calle me atrapa. Buena papa, buena vieja. ¿Pa' dónde vais? Pa' donde Lanfra y los vemos. Vale, Saipa. Yo sigo mi caminata. Veo ratas caras con máscara. Rumbo sin mapa, el viento sopla. Voy en la bomba, compa. Ya pasé la compañía. Voy en la mía haciendo melodías con la trompa. Buena, too far, too fucking almeja seca. Marico, culiao, ya bajao. Salimos dos en creta sin ninguna meta. Un abrazo de paisa siempre definió esta raza. Malos momentos pasan a capalla. Aquí hay buen ambiente y conversación de pana. Salimos en busca de vivencia y aplastar malas maniobras. En el camino siempre sobran las cobras. Yo cobro por mi hermano, vais a hacer la mano. ¿Dónde vamos? No importa, hermano, si de tanta agua que hablamos siempre llegamos a algún lado. Agilano, pa' qué, nada. Si siempre pensamos y actuamos igual. Y me preguntan por el rap. No, hermano, son puras excusas, ¿no? Esta alianza se llama hermandad. Tantos planes en mente, cosas pendientes. Se va un gran día con mi gente. Lo importante aquí nunca quedó na entre dientes. Yo. Somos la dupla que con rap se comió tu compañía. Que las trampas tuyas la hizo mía. Que aplastó tu fantasía con verdades de la vía. El que por no confió, no confió todavía yo. Somos la dupla que con rap se comió tu compañía. Que las trampas tuya la hizo mía, que aplastó tu fantasía con verdades de la vía. El que en vos no confió, no confió todavía yo. Yo, ja, confiando en lo mismo, loco. Lengua hostil haciendo volar la mente sobre el papel. Yeah, un abrazo para toda la gente que de una u otra manera ha estado con nosotros siempre. Yo, aquí estamos en la misma. Yo, así es, cabrón, lengua hostil, hermano. Así es la guaca, trabajamos piolita nomás. Yeah.